Hoy es el cumpleaños de uno de los grandes de la música. Hoy es el día en el que cumple 75 años Daryl Hall. Has de tener en cuenta que Daryl Hall, que nacía en Filadelfia, en Pensilvania, en los Estados Unidos, un gran intérprete, por cierto, un gran compositor de pop y rock, en Estados Unidos se le conocía como el mago del soul, del soul blanco además, triunfó en los 70, triunfó en los 80, integró ni más ni menos que el dúo de Holidays, y desde finales de los años 70 está grabando en solitario, pero es que este buen hombre nos ha dejado grandes canciones como este, Meter. Siguiente artista que recordamos en este momento de dar la del pulpo, pues mira, de no habernos dejado el pasado 9 de junio de 2020, hoy estaría cumpliendo 55 años. Beso de la placa, daría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la placa, daría lo que fuera por un beso. Solo uno fuera. Con esta canción se dio a conocer y que se experimentó con él y con el grupo, porque al principio como que no terminaba de cuajar, no empezó a funcionar. Fue una campaña de un tabaco la que realmente, bueno, pues le puso un poco en la diana del éxito, y luego el gran trabajo que desde Cadena 100 se hizo para apoyar la música de Pau Donés, de Jarabe de Palo. Siempre me acordaré de Jordi Casoliva, que tuvo mucho tino a la hora de apostar por este artista que nos regaló grandes canciones. Pero, por ejemplo, Pau Donés fue una persona súper querida en el mundo de la música a nivel mundial. Los grandes artistas le elegían para que hiciese versiones. Celia Cruz le encargó que versionara su canción. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal. Los ponedores hemos cumplido nuestro cometido, dejamos las calles puestas, le dejamos levantada España y procedemos el momento de la mutación. Nos convertimos en fósforo y en fosfonauta. Mañana a partir de las 4 aquí estaremos en directo. Gracias, sé feliz. Poniendo las calles.